para todos los que sufrieron por un amor. Cuando me ahogaba la melancolía, yo también sentí morirme. Y si no encuentras la salida, ya a mí qué me importa. Cuando te fuiste yo también sufría. Me desangraba gotas, se escapó mi vida y yo lo curé mi. Yo lo curé mi.